Aventurera te llamamos mucha gente, en el pueblo donde tú me conociste, donde vendías amor por pocas monedas, pero el amor no se vende así tan triste. Tú te creías la reina de todo el mundo cuando llevabas tus blusitas descotadas, pero la vida a veces nos trae un castigo. Hoy no eres más que una pobre desfigurada. Ahora la vemos ambulando por las calles. El que la vea se preguntará cuál fuera. Se imaginan que fue la mujer más bella, la que llamamos María la Aventurera. Sepultura, yo fui uno de ellos, casi pierdo la cabeza, y el dinero que era el sueño de tu vida, sonreía seduciendo tu belleza. Estos amores que vendiste en otros tiempos, para el pasado todos han quedado muertos. Ni una moneda siquiera hoy llevas contigo. Las que ganabas con el sudor de tu cuerpo. Ahora la vemos ambulando por las calles. El que la vea se preguntará cuál fuera. Se imaginan que fue la mujer más bella, la que llamamos María la Aventurera.